28 de diciembre de 2012 comenzamos nuestro Berrión Noticias, el informativo de Berriozar y Irratia en el 100.8 de FM o en eguzkiplaza.net. Y lo hacemos además con esa festividad del día de San Esteban, un día en el que la gente volvió a abarrotar el pueblo viejo. Cientos de personas se acercaron hasta el pueblo viejo el pasado día 26 para disfrutar de las actividades organizadas con motivo del día de San Esteban. La edición de este año fue especial, ya que tuvo lugar un sentido homenaje a Vikendi Echeverría, vecino del pueblo y miembro de Eguzkiplaza, recientemente fallecido. En concreto, se realizó un minuto de silencio antes de la actuación del grupo de danzas Chori Zuri, que también recordaron que Echeverría era miembro de la comparsa de gigantes. Otro de los actos más multitudinarios fue el baile de los mayordomos, que este año fueron Sayoa Ocaña, Uxu Egoñi, Andoni Martín y Mikel Sánchez. Los cuatro se mostraron contentos con la experiencia y, por último, tenemos que destacar que también se jugó un campeonato relámpago de bochas. Es la primera vez que tiene lugar un campeonato así en invierno, fuera del ámbito festivo, y los organizadores se mostraron satisfechos, aunque remarcaron la necesidad de contar con un nuevo bochategui en las instalaciones deportivas para no tener que estar a merced de las inclemencias del tiempo. Escuchamos a Pampi Mallarín, uno de los organizadores del campeonato de bochas. Decía que hoy es un día histórico porque es el primer campeonato de invierno. Estamos un grupo de gente que movimos el tema de bochas y queremos jugar todo el año. Para eso pedimos al ayuntamiento que se haga un bochategui cubierto en el pueblo. Pues nada más. Segundo clasificado del primer campeonato de invierno de 2012, la pareja, el trillo de tres. Piperbels. Bueno, ahí escuchábamos a Pampi Mallarín y tenemos que pasar a otras cuestiones, como por ejemplo la charla sobre el Sáhara que tuvo lugar ayer y en la que participaron 70 personas. Una charla que se ofreció con la temática del Sáhara sobre la mesa en la sociedad Zulu Alai, que tuvo una afluencia, como decimos, inusual. En torno a 70 personas acudieron a la cita para interesarse por la situación que se vive en los campos de refugiados y visionar una proyección de fotos. Más noticias destacadas. Han sido detenidas 4 personas por robar en un establecimiento de Berriozar. La policía foral detuvo el pasado 19 de diciembre a 4 jóvenes de entre 21 y 28 años como presuntos autores de un delito de robo con fuerza en un establecimiento de hostelería de aquí, de Berriozar. Se trata de 3 vecinos de Miranda de Ebro, en Burgos, y uno de Gasteiz. La policía foral recibió el aviso de un robo en un establecimiento de hostelería del pueblo y, una vez en el lugar, los agentes comprobaron que una ventana del local estaba rota y que faltaba el dinero de la caja registradora. Tras obtener la descripción del vehículo presuntamente implicado en el robo y deducir qué dirección podía haber tomado el automóvil por la ubicación del establecimiento, los agentes se dirigieron hacia la carretera N240A que une Iruña y Gasteiz. En dicha vía localizaron el vehículo y, tras darle el alto, comprobaron que en él viajaban 4 personas. Según dice la nota de prensa enviada por el gobierno de Navarra, los ocupantes se mostraron nerviosos, no dieron explicaciones coherentes sobre el motivo de su viaje y su lugar de destino, y los agentes encontraron escondidos en el vehículo gorros, guantes, un martillo y una pequeña cantidad de dinero. Los 4 ocupantes fueron detenidos. Más noticias ahora sobre esta misma radio, y es que el Ayuntamiento de Berriozar prevé destinar 60.000 euros para financiar la radio municipal. Esa es la cifra que se contempla en el borrador de presupuestos para 2013. El Ayuntamiento de Berriozar, como decimos, ha decidido incluir en el proyecto de presupuestos la cuantía de 60.000 euros para financiar Berriozar y Irratia. Desde aquí le queremos dar las gracias al Ayuntamiento. Y pasamos a otros colectivos, hablamos del Gaztelecu y de esas tardes de reflexión que se han organizado para los próximos días. Desde el día 11 de diciembre se están realizando en el Gaztelecu varias actividades relacionadas con la sexualidad y las drogas. El próximo día 28, es decir, hoy mismo a las 6 de la tarde, se impartirá una charla bajo el título Los jóvenes y nuestra relación con las drogas. Mañana y pasado, días 29 y 30, se llevará a cabo un taller de animación y goma espuma, y para el 4 de enero está prevista una fiesta anunciada como Noche de Sexo. Durante el desarrollo de todas estas actividades se está proyectando además un ciclo de films que terminará el día 30 a las 6 de la tarde. Y ahora sí, hablamos de las actividades navideñas para las próximas fechas. El Ayuntamiento y varios colectivos del pueblo han organizado un amplio programa de actividades festivas, casi todas dirigidas a los más chiquis. Este es el calendario previsto para los próximos días. Hoy mismo, 28 de diciembre, a las 6 de la tarde, Illuna Teatro, el grupo Illuna Teatro, ofrecerá el espectáculo infantil titulado Escuela de Magia. Será en el auditorio y con una entrada de 2 euros a las 6 de la tarde. Y a las 8 y media de la tarde, como todos los viernes, como todos los últimos viernes de mes, habrá Cineforum en el Kulturgune. El próximo lunes 31 de diciembre a las 10 y media de la mañana se abrirá la ludoteca con talleres y juegos infantiles. Y a la 1 de la madrugada, de 1 a 5 de la madrugada, habrá un baile de fin de año a cargo de la orquesta Trío Euro en la Sociedad San Cristóbal. Por último, el 2 de enero, a partir de las 10 y media de la mañana, volverán a organizar talleres y juegos infantiles en la ludoteca, y a las 6 de la tarde habrá un cuentacuentos en castellano con Sergio de Andrés, que nos traerá la obra Cuentos contantes y sonantes. Eso será en la biblioteca a partir de las 6 de la tarde. A todo ello hay que sumarle también el programa especial que realizará Berriozar Irratia el próximo día 30, es decir, este mismo domingo. Se trata de un repaso a todo lo acontecido durante el año en Berriozar, con entrevistas y actuaciones musicales. Tendremos, entre otros, a la coral El Carrequín, a la banda de música Doñua y al grupo Marea, que actuarán en acústico. La cita, como hemos dicho, será el 30 de diciembre, este domingo, de 6 a 8 de la tarde en el auditorio y con entrada libre. Recordamos también que sigue adelante el campeonato interescolar de fútbol organizado por Osasuna en Tajonar, y que además nuestros equipos están consiguiendo unos magníficos resultados. El último del que hemos tenido conocimiento es del partido jugado por Mendialdea 2 contra el Remontíbal, y tenemos que decir que vencieron los berriozartarras por 1-2. Recordamos asimismo que el próximo 4 de enero la Gazte Asamblada ha organizado una cena solidaria. La cena tendrá lugar a las 10 y media de la noche y tras ello comenzarán los conciertos de la mano de Baserritars y Ukatu. Por último, habrá una gaupasa para terminar la noche con música y baile. Los bonos cuestan 10 euros para las personas con empleo y de 6 euros para estudiantes. Terminamos pues nuestro bloque informativo de hoy con la previsión meteorológica. Hoy Berriozar ha amanecido cubierto por la niebla, una fría niebla que ha hecho que las temperaturas fueran bajas y también la sensación térmica. Eso sí, parece que los termómetros subirán durante las próximas horas. Ahora mismo tenemos 7 grados en Berriozar, aunque ya para la tarde se esperan máximas de hasta 13 grados. En cuanto a los cielos, permanecerán cubiertos durante toda la jornada. Esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo. Más información en próximas ediciones de Berrión Albisteak en Berriozar y Irratia en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en eguzkiplaza.net.